¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan con ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Me encontré con un hincha estudiante de La Plata hace un ratito. Mirá vos. Un hincha estudiantes. Y me dice, qué cosa de loco este partido, la previa, vi, los miro siempre. Me dice, bueno, gracias, que esto y lo otro, bueno. Le digo, ¿quién cree que gane? Le digo yo. Boca, me dijo. Boca, si está Guillermo de técnico, usted no. No, no. 4-3. Con el tema de las copas con River. Bueno. Me encuentro uno de Independiente hace un par de días. Por un lado uno, por otro lado otro. Nada, pero jaja, que sea campeón River. No quiero que Boca sea el rey de Copa. No, no, que sea campeón River. No jugamos la Copa, no importa. Un Independiente. Perdón, Pablo Moyano creo que hasta lo dijo públicamente. Sí, lo dijo. Me encontré con uno de Racing. Y me dice, y la verdad, yo no quiero que juegue la Copa Independiente el año que viene. Así, que salga campeón River, me dice. Así Independiente no juega la Copa el año que viene. O sea, Racing... Qué racional. Está, en esto coincide con... Este San Lorenzo está con el tema de Almirón y que salen jugando. Ahora, mi pregunta es... Y escribinos a 90 minutos, Fox. Me encanta. ¿Quién quiere que salga campeón? O sea, olvidemos Boca y River. O sea, ¿qué? Boca arriba decir Boca, Boca arriba decir River. Pero acá no podemos, de verdad, discriminar. ¿Quién querés vos? Vos, que sos hincha de Aldo Civi de Mar del Plata... ¿Quién cree que salga campeón? ¿Boca o River? ¿Quién te da River mayor satisfacción? Aldo Civi no está involucrado en ninguna copa. No, sí. ¿Quién cree que salga campeón? ¿Boca o River? 90 minutos, Fox. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cree que salga campeón? Dale, dale, ¿quién? ¿Boca o River? ¿Quién cree que salga campeón? ¿Boca o River? Empezá a escribir, vamos. Sí, bueno, hincha de Racing. ¿Boca o River? No, yo no. ¿Quién cree que sea campeón? ¿Vos qué querés? Nada. Yo quiero que termine el partido y que haya una fiesta. ¿Vos qué querés? Estoy feliz de la vida de mirar el partido. Yo sé quién quiere que sea campeón, pero no lo voy a decir. Eso sí. Igual vos sos raro, porque vos tenés... Nada, sos agradecido a los dos. Sí. Sos agradecido. ¿Te parece que más allá de las cosas que me han pasado... Que te quemaron la casa. En Boca, me quemaron la casa con mi viejo adentro. ¿Te parece que no voy a ser agradecido a un club, que el club no tiene nada que ver con eso? A un club que me abrió las puertas, me dio un año y medio pensión, me hizo estudiar. Terminé de estudiar a la noche. Tengo que ser agradecido. Entiendo tu postura. Me hizo jugar en primera y que me han conocido, ir a la selección. Eso Boca. ¿Y River? Y River me dio todo lo otro que me dio, que no me podía dar Boca. La tranquilidad de que a fin de mes teníamos que estar a ver si cobrábamos, si no cobrábamos, si cobraba todo. River te dio esa tranquilidad. Claro. Ahora, ¿te puedo sacar de Boca? Y esa tranquilidad nos llevó a ganar todo lo que se ganó. Te saco de la selección. Sí. Porque la respuesta es la selección. La selección. ¿Qué dije en la selección? Te voy a preguntar, ¿en dónde el fuiste, primero más, que dije en dónde yo, fuiste más feliz? Me vas a decir la selección. Sí. ¿Pero en qué club fuiste más feliz? Escucha, a ver. Si bien reconozco a todos y el agradecimiento a todos porque me han tratado muy bien, especialmente la gente me trató muy bien y me quiso en todos los clubes, en el Logroñés. Fuiste muy feliz. Porque nos fuimos con mi señora de pibitos, de casados, y no sabe el año que pasé, en las bodegas. Jugábamos encima. O sea, disfrutaste ahí. Disfruté. Más que en Boca y River. Disfruté porque yo no disfruté en los otros. ¿En San Lorenzo no disfrutaste? Tanto. Yo pensé que ibas a decir San Lorenzo. Sí, bueno. San Lorenzo estaba grande. Soy agradecido a todos los clubes. San Lorenzo, escucha, llegué 21 años sin salir campeón. Un montón de líos, se arregló todo, salimos campeones. La gente todavía hoy me saluda en la calle. Me identifican mucho con San Lorenzo, piensan que soy de San Lorenzo y que todo que lo quise en San Lorenzo. Entrenador ahí. Pero bueno, si vos me decís, ¿dónde la pasé bien? Logroñés. En Logroñés porque no teníamos presión de nada. Claro, hicimos un campañón. Desde otro lugar. Mitad de otro lugar. Mitad de tabla terminamos, comíamos, salíamos todas las noches ahí por la ciudad, una ciudad chiquita. ¿Cómo era la ciudad chiquita, de un nivel bárbaro, todos los bares abiertos. La pasé bárbaro con los pibes, que todavía hoy sigo siendo muy amigo del arquero, de Juan Pérez, con su esposa. Juan Pérez, tipo un hombre jodido. Juan Pérez, bueno, ¿qué querés? Es español. Sí, bueno. ¿Podemos hablar sin corrección política? Pero la pasé bien en todos lados porque me fue bien en todos lados, la verdad. Cuando hay presión no se puede disfrutar. Ahí va. No se puede disfrutar en Boca y en River, ponele. Sí, disfrutás los momentos de jugar en un equipo tan importante, pero cuando llegan los partidos no disfrutás tanto. Claro. No se disfruta tanto porque hay que ganar, porque hay que ganar y porque hay que ganar. Claro. Y porque los hinchas te van a y te van encima y te paran y te gritan, ganar, el domingo hay que ganar, no importa. Tenía razón Pablo Pérez. El otro día total, que dijo, no se puede discursar. Yo cuando escucho a estos pibes, pero es total, lo que pasa es que nosotros no la decíamos. Es muy raro que un pibe te salga y te diga una cosa así estando adentro del club. Comúnmente lo decimos cuando terminamos de jugar. Yo disfrutaba cuando era pibe, que no tenía contrato, que no tenía nada, cuando fui a las inferiores. Cuando te haces profesional, empieza a hay otras cosas encima que ya no te deja ser feliz total, más allá de que vos sos. Y la responsabilidad. Me encantaba jugar al fútbol, la exigencia crece. La verdad que era mi carrera, todo. Pero las exigencias que tiene es terrible. Y no es acá solo, ¿eh? Mirá que en Europa es terrible en Europa. No entras en Champions, en el Madrid, el que no entra en Champions está afuera, el técnico, pero afuera. Y el jugador, hay una limpieza general. Yo les conté a ustedes, estuve con el Cholo, cada vez que voy a España voy a comer con el Cholo. Y me dice, Oscar, yo tengo que entrar en Champions, no importa cómo, tengo que entrar en Champions porque si no estoy afuera, por la plata que gana el club, por lo que significa para el club todo. Ahora, Oscar, entonces, ¿no? Ahora, vamos a volver un poquito a la pregunta inicial del Pollo, y yo decía de hablarlo sin corrección política, porque si no, digo, o sea, hay dos posibilidades, la corrección política o después correr un riesgo que yo prefiero asumirlo. A mí me parece, y que la mayoría vamos a estar de acuerdo, hay que ver si lo decimos o no, que el que no es de Boca, ¿sí?, quiere que gane River. Digo, hay un sentimiento generalizado. Y a ver, hay hinchas racionales un montón. Voy y decir que no voy a subestimarlo. Se va hasta el hinche Boca y está el anti-Boca. Porque el Pollo decía, el Independiente que quiere y la Copa existe. El de Racing que proyecta. Ahora, hay una situación de que sale desde acá, más que desde acá, que Boca genera una contra en el que no es de Boca. Puede decir que, por ejemplo, el hincha de Banfield quiere que gane River. No, no. Pero básicamente quiere que no gane Boca, para mí. No, no. Digo, hay un sentimiento. Nosotros convivimos con hinchas hace 50 años. Genera más bronca Boca que River. Pero sin duda, genera más rechazo. Boca genera más rechazo. Yo creo que las dos cosas. No lo puedo creer. No hay anti-River. Sí hay anti-Boca. Para mí no. Para mí no. Y envidia. Para mí no. Envidia. Y envidia. ¿Que Boca genera eso? Sí. ¿Y River no? ¿Y River no la genera? La genera más Boca. Por eso la gente, si no sos de Boca. Perdón, arrancó con todo. River no la arrancó genera. Con todo. Mirá, ¿quién querés que salga campeón? Esto es para todos en general. Pero no para el de Boca arriba. El de Boca arriba que voten también. Sí, pero no puede filtrarlo. Pero, a ver, ¿quién querés que salga campeón? Queremos ver. A ver, por ahora va ganando River. Eso es un empate, pero es un empate técnico. Es un empate técnico. Sí, pero es muy. Voy a ser honesto. Digo, es muy difícil de poder decodificar esa encuesta porque no es exclusiva. No es exclusiva de hinchas que no sean de Boca y de River. Yo hablo del sentimiento que genera. Y esto también lo hace, viste, muy argentino. La bombonera, la pasión. Entonces, porque el hincha de Boca es muy orgucioso de hincha de Boca. Ustedes piensan igual que no, yo. No, déjame terminar. Después te digo por qué. Si bien creo, yo sí coincido en lo general. Yo no sé si en esta coyuntura, en particular con este River que viene ganando copas y qué sé yo, y con lo que pasó, están así. Pero ¿sabes por qué, Chavo? Me parece que está más difícil. Pero Chavo, porque lo estás haciendo más cerebral. Ahora, vos sabés que el sentimiento. A ver, vos estás haciendo cerebral y está bien. Ahora, el sentimiento, el general, lo que provoca Boca, el hincha de Boca. Te voy a decir algo, Cholo. A veces al que gana mucho te empieza a dar bronca. Vélez en un momento, en la década del 90, a Vélez lo odiaba. Bueno, entonces, a Vélez lo odiaba. Si te guías por eso, tenés que estar en contra de Gallardo, es que hay de gente River. Que quiere que pierda Gallardo. Por lo que hizo Gallardo en River. ¿A Vélez no lo odiaban en un momento? Sí. A Vélez lo odiaban. Por eso yo creo, en esta coyuntura, lo digo de nuevo, por eso, en esta coyuntura, yo creo que no es así. Yo creo que en esta coyuntura, como viene ganando River... ¿Y en la general? Le ha pasado a Vélez, le ha pasado a Estudiantes, le ha pasado a Independiente, a todos. Está bien. Y hasta puedo concederte de mirada, no hay que conceder nada. Ahora, en el concepto madre, si querés lo hacemos hace 5 años. Sí. ¿No crees que tengo razón? Sí. No. Chavo, el público que no es fútbol, amplíalo al femenino. A la mujer que mira fútbol es más que tiene más ganas que gane el River. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Hace 44 años que ve la cancha y convivo con hincha, Dani. Lo que pasa es que no. Pero lo que dijo Fede, bueno, ahora instaló que la mujer quiere que sea campeón en general. Las mujeres en general quieren que sea campeón. Eso me es más complejo poder hablar. Preguntá a tu mujer, preguntá a tu mujer. Mi mujer no sabe nada, mi mujer que la pelota salga. Boca genera un rechazo. Bueno, tampoco le tiren tanto así. Hay que preguntar. Boca genera un rechazo. Que escriban las mujeres solamente. Bueno, en general, muchachos, 90 minutos Fox. Tiene razón. ¿Quién quiere que se rechace? ¿Cuántas veces acá nombramos de la palabra antiboca? Muchas veces. Ahora nadie dice el anti-River, porque no hay anti-River. No está el anti-River. El antiboca aparece cada rato. Juancito, dale, chavo, dale. Juancito, el que ha dirigido a Boca y River. ¿Lo podemos escuchar lo que dijo recién? Sí, Boca produce rechazo. Pero Ruggeri jugó en Boca y River y dice que no. Claro. Pero sí que después eligió Logroñés. Le preguntaste por Boca River y eligió Logroñés tomando vino. No, ¿y por qué? Levantó mil copas y eligió Logroñés. Y si me apuran, Lanús también. Claro. Los últimos meses. ¿Quién genera más rechazo? ¿Boca o River? Yo te digo una cosa. ¿Quién genera más rechazo? Que escucho, no me apuré para nada. Si no, no me deja contestar. No sé qué le pasa. No, me sale con el No me apuren. No me apuren, Por lo que dijo el Pollo, si nos guiamos por eso, los últimos tiempos odian a Gallardo y a River, porque Gallardo viene a ganar. Eso es. Eso. Viene de ganar, eso. Viene no, de no, que la verdad no les da bola, no les da bola a los periodistas, porque no habla, ¿no? No les das bola. Poco y nada. ¿Eh? Poco y nada. Entonces, por ahí. ¿En tu época cómo era? ¿Qué generaba más rechazo, River o Boca? Depende de la época. Pará, déjame, le pregunté en su época. Le pregunté en su época. Después llegamos al 50 y 50, pero en su época. Para mí no hay así. No hay. Para mí no es lo que dicen ustedes. Juan dice. ¿Y vos por qué no hablás? Juan dice lo de la antiboca. Que sos el hombre pueblo. Pero pregunto. Juan dice lo de la antiboca. Pero estaba una pregunta. Perdón, yo critiqué a River, a actitudes de Gallardo en estos días. Lo que me han dicho de anti-River para arriba. Digo, el anti es una terminada, no existe. No hay anti tal cosa. Sí, sí. No. En todo anti, caso, chavo. Bueno, anti sí, pero en otro ámbito. Para, no en todo caso fútbol. Es coyuntural y ¿sabes qué? Depende de resultados y depende de personalidades. No, al corte, hay gente que no es querida, eso pero, es. Pero chiquito, pero pasa, te pregunto de verdad. El que no es ni de Boca ni de River. Está bien que por ahí porque le conviene por las copas, más allá no de no es tan cerebral. ¿Qué se va a ir? De lo, pero los hinchas de los equipos grandes, ¿qué va a decir? No, me gusta que gane River. ¿Quién cree que lo de Vélez? ¿Quién cree que cree lo de Vélez que gane? ¿Puedo intervenir? Lo de Vélez, ¿quién cree que gane? Para, me va a decir que gane lo mismo. Lo de Vélez, ¿quién cree que gane? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? Lo de Vélez con San Lorenzo. Bueno, Vélez tiene con Boca porque le ha sacado un montón de jugadores y ahora Mauro Sarte genera rechazo. ¿Quiere que pierda Boca? No, pues el que no es de Boca quiere que pierda Boca. Francamente, hemos llegado a un nivel. Hemos llegado a un nivel de. Yo no creo de termo. Que no puedo creer. No puedo creer. Para. Dani, ¿dónde están los fondos? Vos el otro día te enojaste porque te descalificaron. Sí. Entonces no hagas lo que no te gusta. No, está bien, pero es que. Para, no. Pero también no, porque acabas de descalificarme. Acabas de descalificarme. Me parece, pero. O sea, no sé qué pasa. No, por el debate no. Porque el debate es posible. Bueno, a ver, si querés, es una percepción. La encuesta. Hay que hacerla distinta, pero no podés quedar. Dani, el otro día dijiste que este partido no cambiaba la historia. Por supuesto que River va a ser River y va a pasar lo que sea. ¿Para no te parece determinante la historia? No se puede empatar este partido. No se puede empatar esta historia. Dale, entonces no me digas que es termo. Yo te dije lírico y me dijiste que te descalificaba. Y vos me decís termo y sos correcto. No, lírico no. Sí, te dije lírico y me dijiste que me descalificás. Lo que digo esto, no tiene un pero vos no ibas a la cancha. Viste que te mandé un mensaje el chiquito. 50 años a la cancha. La percepción es totalmente, es de un nivel de subjetividad absoluto. Digo, no. ¿Vos crees que no van a pelear la grandeza a partir de este partido? Esto es funcional a Boca. ¿Sabés qué pensé cuando Sebastián pidió? Funcional a Boca. Déjame lo que te diga. ¿Sabés qué? Funcional no para el partido este, digo para toda esta discusión. ¿Sabés qué pensé cuando Sebastián propuso la encuesta? Dijo, va a votar el hincha de Boca y va a votar por River. ¿Sabés por qué? Porque gusta mucho que te digan, están todos contra mí. Es otra porque cosa. Y está con nosotros cosa. Sin ningún tipo es de fundamento. Que querés que el hincha de Boca quiere estar votando a River. Claro, porque... Dani, a ver, ¿qué buscan el hablas con hinchas hace 50 años. Y nosotros estamos determinando la grandeza de los dos equipos más grandes de la Argentina por una percepción. Momento. No sé, digo, llamemos a Pablo Alabarce, que es un sociólogo, que nos explique qué representa cada uno. Sí, pero para. Porque ¿sabes qué? En esta voy a estar con ellos. Hay situaciones que vos tenés que vivir. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que de la teoría pueden ser perfectas, pero hay que vivirlas. Sí. Entonces, vos, hace 55 años que convivís con hinchas, no me podés decir que no sabes cómo piensan los hinchas de fútbol. ¿Qué? ¿Tanto te alejaste? Pero no, pero ¿cómo voy? Pero, no, pero lo que no puedo determinar sí, es que... Sí, pero no puedes decir, no puedes decir que no existe lo que estamos diciendo. Perdóname, hay una cuestión. Hay no menos de 6 o 7... Pero puede ser coyuntural, pero hay no menos de 6 o 7 equipos, porque ustedes tocaron de refilón este tema, me parece importante, que tienen como hashtag, ya que estamos en las redes sociales, solos contra todos. Sí, claro. River, Independiente, exacto. Estudiante de La Plata. Exactamente. Lanús. Y todos los hinchas, digamos, hay como un retroalimento, hay un alimento de que todos me odian, entonces vamos. Sí, porque todos creen. Pero es otra parte. Pasa que Boca, viste, Boca son gritones, son muchos. A ver, vos me agarrás un montón de equipos. Pero vos me agarrás lo coyuntural. Vamos a agarrar lo coyuntural, me parece súper debatible y que tiene argumentos. Pero vos concedés lo que es lo general. Dani no concede. No, o sea, pará. Acabo de decir hace 5 minutos que coincido con el Chavo que es coyuntural. A ver, pará. Siempre coyuntural. Para que no quede para siempre un lado. También me parece irreal, pero aumentó tiene que ver, River, me lo despierta esto que dice el Chavo. Cuando River pone el más grande lejos. ¿Lejos de qué? Señores. El más grande. Claro. Digo, 90 lejos de quién. Minutos. Bueno, y esto también Fox. Es un eslogan. No. 90 sí. Minutos Fox. Está explotando. Está explotando la encuesta. Impresionante. Sí, sí. No, la pusimos hace nada. Nada. Falta. Ya 3.250 votos. Me encantó. Pero no hablás, ¿quién querés que sea campeón? A ver, che, ¿y el negrito de la gente no le va a hablar a la gente? Che, negrito, ¿quién querés que sea campeón? Yo lo único que voy a decir es que el que sale campeón es el más grande de los dos. Define sí. Algo nuevo. A ver, hoy son iguales. Hoy son 50. Sí. Voy a decir que el que salga campeón es el más grande. Son es iguales, el más grande. Son iguales. Hacemos todo empate nosotros. No, qué correctos somos. No, ahí no estoy de acuerdo. Qué correcto. Sí, sí. O sea, vos decís que los dos son iguales. Si River sale campeón, definitivamente es más grande que Boca. Obvio. Y si Boca sale campeón, definitivamente es más grande que River. Tal cual. Este partido define la magnitud. Sí, claro. Un disparate. Sí, un disparate. Sí, sí. Ahora ustedes hacen una discusión termo a ver quién tiene más hincha y más odio y más bronca. Y el que dice disparate soy yo. Me mantuve el margen. Tu gente está esperando. Y vos no le podés responder así. Lo que pasa es que acá, a ver, eso no tiene nada que ver con lo que dijo. Con lo que dijo Cholo. Cholo dice que el partido va a cambiar en la historia, sí. Lo que yo no creo que les cambie es la grandeza. Claro. Es otra cosa. Pero pará. Pero el otro día dijimos esto. River es un equipo de la A. ¿Sí? Sí, claro. River es un grande de verdad. River no es de la B, por más que circunstancialmente haya estado. Ahora, haber descendido le cambió la historia. No podemos que todas las historias tengan. Sí. O sea, digo, nosotros queremos hacer una película. ¿Qué queremos? La película todos capítulos. La cambió mismos. Para mejor. O sea, siempre va el muchachito, seduce a la dama le da Cholo, un beso. Cholo, no puede ser todo así. Cholo, pero pará, la cambió para. Terminó cambiándola. Volvemos no me digas que la mejoró de nuevo. Cuídate, esta terminó vez. Cambiándola para mejor. No porque se fue al descenso. Sino Dani, no estás entendiendo. Mira, yo no soy nadie para hacerlo, pero parece que vos no estás entendiendo al hincha. Con todo lo capacitado que estás. ¿Vos crees que el hincha de River ser, dice, bueno, ahí, esto se convence a decir, bien, che, no vayamos al Mundial? Por ahí estoy en otro rol. No, pues ¿sabes qué, Dani? No. Se están cometiendo muchos errores por decir, no, quiero decir lo que quieren escuchar, no vos, Dani, el Dani, dirigente, quiero decir Dani, lo que quieren escuchar, así Dani, llegamos. No quieren visitar, no, listo, no, no, visitate, pará, no, pará, listo. Pará, pero miles de cosas. Pará, porque justamente. Estamos naturalizando cosas que no pará, son naturales. El único que tiene el rol de periodista no es el que te gusta a vos. No. Sí, porque lo que dijiste recién es que vos estás como periodista y yo como hincha. No, no. Sí, leo muy bien las palabras. Sí, pareciera. Sí, sí. Entonces, lo que digo es esto. O sea, es una función también de este rol entender cómo se maneja el hincha. Y hasta para cuestionarlo. No me vengas con eso de que, o sea, no puedes estar siempre en el palco VIP. Está bien. Sí, hay que bajar un poquito a veces. Vos estás admitiendo algo que el hincha instala y que pone que están todos contra nosotros. Yo no hablé de eso. El de Boca dice que están todos contra él. El de River dice que están todos contra él. Bueno, el de Independiente dice que están todos contra él. ¿Querés que te diga que el de Racing? Yo que soy hincha de Racing. Yo que soy hincha de Racing. ¿Sabés qué dice el hincha de Racing? Y conozco a muchos hinchas de Racing que trabajan incluso conmigo. Dice, todos contra nosotros. Ahora, en estos días. Salime de ese lugar porque yo no entré, Dani. Salime de ese lugar. Lo que yo. ¿Sabés qué estás a punto de decirme? Mejor que Argentina. A este mundial no tenés que haber ido, así se reconstruye. Por esto, ¿cómo decir que está bueno irse a la B porque de este modo te refundás? ¿Quién dijo que está bueno? No, nunca dije que. Y modificó la historia a favor. Nunca dije no está quiere bueno. El hincha dije, que se modifique dije de ese modo. A pesar de haberse ido a la B. Y sí, nunca, pero porque no, pasó. Pero, me, a ver, pero no dije porque se fue a la B. Nunca voy a decir que Argentina no jugó un mundial. Pero estás ahí. Cuando al final Libertadores, muchachos, por segunda vez de que volvió a la B. Claro. Seguimos hablando de la B. Claro, pero quiero decir que Dani habló desde ahí como un punto de la refundación. No, pero no que lo hizo a propósito. No, a propósito. ¿Qué? Segunda final de Libertadores de River, de que volvió a la B. ¿De qué está estamos perfecto, hablando? Perfecto, ¿por qué tiene que echar una cosa? No, sí, ¿qué sí. Nada. Claro. Segunda final de Libertadores. Tiene más que toda su historia. River, ¿sabes cuando jugaba finales? Cada muerte de domingo. Igual hubiera preferido River. ¿Sí? No jugar a dos finales y no irse a la B. Claro. Dale, chao, pero bueno. Es lógico. Pero Cholo, perder a Vince River si no lo cambia. El fútbol, para mí, esto sí, es una cosa muy personal, es el deporte que peor se analiza en la Argentina. El peor de no todos. No estamos analizando el deporte. Ahora sigo. Le pasó, si no hubiese pasado, pasó. Pero estamos revisando. Se fue al descenso, listo. Ahora, se fue al descenso en 2011, después fue a la final de la Libertadores, ganó la Sudamericana 14, la Libertadores 2015. Otra vez, para llegó contar a la Vince River, si no tenía todo eso, pero pasó. Perdón, llegó a la semifinal año pasado, que Boca ni la jugó. Este año está de nuevo. Chavo, déjame. Pero no pueden decir que porque se fue a la B. No, porque. Después tocó fondo y salió otra vez. Pero sí, lo que pasó. Yo les pregunto de verdad. Pero ya sabemos lo que pasó. Suponete que no se hubiese ido River. Le hago una pregunta. Boca y River se van al descenso y ustedes me dicen todo. No, olvídate. Bueno, se fue. Porque por un montón de cosas, no. No solo porque se juega en la cancha. Pero se fue. Por un montón de cosas. Perdón, déjame preguntar esto. Para vos que se haya ido al descenso, ¿ya es algo que queda marcado? No. ¿Qué te parece? ¿Qué hizo después? Un club como este. ¿Qué te parece? Más allá. Que salió y que hizo todo lo que dicen ustedes y que ganó todo con Gallardo. Loco, te fuiste al descenso con un equipo que es imposible. Haciendo todo, vos agarrás Boca, River, los equipos grandes que hoy, gracias a Dios, están muy bien manejados y están bien. Y es imposible que hoy se vayan al descenso por cómo están manejados y por cómo se mueven. Es imposible, Pollo. Agarrás un club de esto y decís, bueno, voy a hacer todo mal para irme al descenso. Conozco amigos que se fundieron y hoy son millonarios. Pero ajá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué? Esos negocios son otra cosa. Tengo un flaco que de verdad, Pero Baro. Ahora puso una cadena de barberías. No le cortaba el pelo ni a un. Pero no maneja pasiones, la cadena de barberías. Millonario. Bárbaro, pero esto es otra también, cosa. Pero si fueron 4 de 5 te maneja, esto maneja un montón de cosas: jugadores, hinchas, gente que se te va encima. Y yo lo valoro a ese tipo. Digo, mirá cómo... Haciendo todo mal, no te vas al descenso. No te vas al descenso. Y el otro día que estábamos hablando, y me engancho, que decíamos, no, pero el penal, que erró. ¿Te puedo decir algo? No se van al descenso en la cancha, muchachos. A River el descenso le hizo mal. A River el descenso le hizo mal. Le hizo mal. ¿Te puedo decir algo? A Boca también. El descenso de River no le hizo bien a Boca. ¿Cómo lo medís? ¿Por resultados? ¿O por qué lo decís? Porque resultados. Excelente. ¿Por qué resultados? Boca no habla de otra cosa que el descenso. Resultados. Boca, el éxito porque, para Boca terminó siendo que se fueron a la B. Porque del último tiempo, Sebastián. ¿Era mucho más exitoso? Antes. ¿Era mucho más exitoso? Sí. Excelente. Cuando River todavía no sabía. ¿Sabés por qué es eso, Sebastián? Lo que acaba de decir, que coincido totalmente. Se quedó en la boludez. Porque en los últimos tiempos es más importante la humillación del rival que el éxito propio. Por eso es lo que decimos. Por eso es lo que decimos. Es lo que dijo Valdano. ¿Boca qué hizo desde que River descendió hasta acá? Llegó a una final de Libertadores que la perdió. ¿Pero qué más importante? Que River se fue al descenso. Para Boca es insuficiente. ¿Por qué te pensás? No estoy de acuerdo. Perdón, le pido a la producción. ¿Qué ganó Boca? A ver. Desde que River se fue al descenso, 2011. Que me cuenten. Pero no es, pero eso, Boca pero, hasta acá. Sí, es un gran Boca hasta acá. No, y River desde que volvió. Perfecto. Yo creo que a Boca, de verdad, a ver, a River le hizo mal. Está claro, bien, después se refundó, después todo salió. Sacó la cabeza a Boca también le hizo mal. No sabe lo que le importa. A Boca también le hizo mal. Lo único que le hizo mal es que no jugaron. Llegas a la cancha de Boca, el primer canto de la hinchada es que River descendió. Descendió hace 8 años. No, sí, ¿qué querés que canten? Te van a cantar eso. Y te van a cantar eso. Y por eso te digo el daño. Que me dicen, se olvida. ¿Qué se van a olvidar? No se olvida. Queda marcada. Cada vez que jugaste, saltan toda la cancha. Vamos a ver, hinchas de otro equipo, a ver qué quieren. Y un fenómeno este, nos mira siempre. Miguel Ángel Rodríguez. Miguelito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Pollo. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo andás, genio? ¿Bien, vos? Viéndolos acá en casa. Sí. Muchas gracias, acá estamos en un debate. Solo un fenómeno. El fenómeno sos vos, de verdad, es un genio. Miguel, a ver. Oscar, qué grande, Oscar, me mata. Como hincha de San Lorenzo, ¿quién cree que salga campeón? ¿Boca o River? Sí. No sé, cualquiera de los dos. Para mí, o sea, los que estamos lo bueno de esto es poder verlo sentado tranquilo. Es las primeras veces que no sufro mirando un partido de fútbol. Y me divierto como lo puedo analizar de otro lugar. Me hago el analista futbolero, el periodista, me hago uno de ustedes y lo miro y analizo estrategias. ¿Pero ustedes no le tienen más bronca a Boca que a River, el hincha de San Lorenzo? Uno no puede tenerle bronca al hijo, pollo. Tira una bomba. La tiró con estilo. El chiquitito ya lo iba a apoyar y ahora con esto. Y es así, digo que vos no te pones orgulloso de los títulos de tu hijo, se recibe de médico, orgulloso. Sí. O sea, ¿te gustaría que salga campeón Boca? Sí, ahora, también tengo a los padres del otro lado, porque River nos abrochó toda la vida, pero bueno. Claro, estás en un lío. Es un problema familiar, te diría, tengo un problema familiar. Me encantó. Es verdad. Esto es folclore futbolero sin maldad. Miguel, un toquecito de tu equipo, ¿te gusta el Mirón? A mí me encanta, sí. ¿Te encanta? Sí, me encanta. No destaque lo del Pampa, ¿eh? Uh-huh. Que ha hecho un laburo. Me gusta el Mirón. Me sacaron todo y laburó como pudo, pobre Pampa, y lo llevó al equipo a un lugar bastante. Pero, Miguel. Sí. Los primeros partidos. Agarrate los huevitos. Agarrate la gargantita, todo, porque cuando salgan jugando, pelota que quieren salir jugando, hasta que le agarren la mano, te va a sacar de la tribuna. No vamos al descenso, sí, claro, sí. Hasta que agarren la mano, no vamos al descenso, sí. Pero no, está bien, sí, pero me gusta, digo, tiene un estilo que me gusta. Viste cómo es, como ustedes saben mucho más que yo, pero uno de mirar fútbol y de ser enfermo, honesto. Hemos tenido técnicos muy, muy deliciosos también y no ha pasado nada, ¿no? Yo qué sé, el fútbol. Sí, no, bueno, al Mirón. Como el teatro. Al Mirón le tienen que comprar jugadores también, ¿eh? Sí, porque también, no crean que porque va al Mirón y lo hace salir jugando, le van a ganar a todos. Lo que pasa es que la situación que está dando también en el país en general y las economías y los clubes lo sufren, es muy difícil para poder traer un jugador de renombre. De eso ya me tenemos que... Pero llegó el del Bailando, ahora ya está. Pero el del Bailando hay que bailar así con paz también, ¿eh? No es fácil. Gracias, Miguel, gracias. Chicos, un abrazo. Gracias, fenómeno, Miguel Ángel Rodríguez de San Lorenzo. Fue muy gracioso, la verdad, fue muy gracioso. Impresionante, tío, la encuesta. La encuesta es furor. La encuesta, epa, ¿quién querés que salga campeón? Y ahora empieza... Es que en el acto ya no es empate técnico. Esto empieza la gente a decir que quiere ser campeón. Sí, pero no es la misma pregunta la que está planteada en el título que la está planteada en la encuesta. Yo esto te quería decir. ¿Cómo? Para. ¿Quién querés que salga campeón? No, porque a ver, nosotros estamos preguntándonos. El hincha que no es de Boca y de River, ¿quién quiere que salga campeón? Sí, pero no podemos. Bueno, te digo que no podés, pero acá. ¿Por qué no podemos estar sabiendo? ¿De qué llama un tipo y le tenés que decir de qué cuadro sos? No, vos no votás. No, te hablo, pero no lo llamo por teléfono. Pero mira, te hablo de la falencia. A ver, pará, hincha de Estudiante, Fede Delía. ¿Cómo andás, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Fenómeno bien? Bien, muy bien, por suerte. Acá, Fede, nosotros discutimos todo, te das cuenta. Pero, a ver, ¿quién, hincha del Pincha, quién querés que salga campeón, Boca o River? Ninguno, en realidad. No, uno va a salir campeón. Aparte es hincha Estudiante de verdad. Sí. Perdón, ¿uno va a salir campeón, Federico? No, ninguno. Recién escuchaba a Miguel y algo de eso que me pasa también, que es qué alegría poder ver este tipo de partido sin que todo te importe un huevo y que ojalá cometan todos los errores del planeta y tengan 180 goles, que llegan a los penales. O sea, todo eso realmente espero de esta revancha del Clásico. Y me alegro que la primera haya sido tan linda. Pero ¿y si tenés que elegir uno? No, ninguno. Yo sé quién la va a ganar, que tampoco lo voy a decir para que yo me puten. ¿Quién la va a ganar? Porque el otro me van a decir uno que es muy foto que no. Yo sé, pero estoy convencido quién la va a ganar. ¿Quién? No pienso decirlo. Pero qué piola. No, ya sé, sí. Aparte, claramente es un pálpito, no es una una realidad ni una verdad. Pero estoy casi convencido que quién la va a ganar. Pero te repito, me gustaría que la juegue Estudiantes, que la gane Estudiantes, y esto es un juego hermoso, así que a disfrutarlo. Que lo que no la disfruten sea lo de Boca y River, nada más. Ahora, Fede, vos sabés que hay muchos hinchas de Estudiantes que no quieren que la gane River para que no alcance la marca de Estudiantes. ¿Vos no te prendés en esa? No, la verdad que para nada. Yo cada vez que veo la cantidad de copas que tiene Estudiantes me pone súper orgulloso, más allá de que otros tengan más o menos, pero veo que estamos arriba de River, por ejemplo, con copas, y me parece que es espectacular lo de Estudiantes. Sí, y eso no nos lo va a sacar que River tenga una copa más. Es como lógico que River pueda llegar a tener una copa, o Boca una copa más. Nada, no entro en esa para nada. Fede, gracias, por atendernos. Abrazo enorme. Muchas gracias. Fede Delía, Miguel Ángel Rodríguez, San Lorenzo, estudiante. ¿Me dejás retomar el concepto tuyo que los muchachos, Dani y el Chavo, te apoyaron? Llamen a Larry de Clay a ver qué quiere que gane. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que están quedando solamente con una arista del análisis. Y es como el hincha de Boca tomó como un logro el descenso de River, y ahí estamos todos de acuerdo. O sea, hubo un momento en el que se preocupaba más por el fantamita de la B que por lo que pasaba en su equipo. Ahora, no estoy de acuerdo, y me parece una contradicción de ustedes, que eso sea el desencadenante de que Boca no haya ganado. No, primero voy a decir que cuando nosotros decíamos que Boca jugaba mal, ustedes decían que había ganado 2 bicampeonatos, con lo cual algo ganó. Sí. ¿Sí? Boca. Sí, sí. Llegó la final, no, por eso, entonces no podemos para una discusión decir que ganó y para otra discusión decir que no ganó nada después del descenso. Yo nunca dije... A ellos tres. Pero ¿por qué y yo no dije que no ganó por eso? No. Digo que sí la importancia que se le da, nada más. Pero son dos aristas. Una es la de los hinchas y otra es el pollo de que se fue, le hizo mal. Porque se fue al descenso no ganó más. ¿Cómo no ganó más? Perdón, yo dije ganó 2 torneos locales, pero a los hinchas de Boca les es insuficiente. ¿Entonces estamos hablando de los hinchas o estamos hablando de Boca? No, es lo mismo. Sí, de Boca. No. Boca general es Boca. O sea, la mirada del hincha te puedo dar cierta razón. Ahora, Boca tiene que ver con el equipo, con los refuerzos, con los técnicos. Sí, pero, ¿y Boca ganó? ¿Cómo que Boca no ganó? Es mentira. Cholo. ¿Vos la sufrís esta final? No, a mí me encanta. Ah, ¿te encanta? Y claro, porque a ver, poder participar profesionalmente de este partido es genial. Pero digo, ¿la sufrí o la vas a vivir tranquilo? Yo la vivo hermoso. Ah, no, yo la vivo con mucha adrenalina porque sí, uno ojo, es hincha así. Suyo y quiere que el trabajo salga bien. Sí, sí, te iba a decir Oscar, de verdad. Y está preparado. Cualquier cosa que vos decís mal tiene muchísima repercusión. Por ejemplo, con el Cholo hemos compartido muchas cosas. Es un detalle nada más, que sé que es muy periodístico, pero es el periodista también lo vive con una adrenalina, pero por su trabajo. A mí me pone nervioso estar a la altura de acontecimientos que son fuera de lo común. Una final de un mundial. Y encima estamos en el canal que la transmite. Nervioso de la posición de otro lugar. El canal que la transmite. Como puso, ¿no? Sábado la noche. Papá, pusimos guita ahí, ¿eh? Sábado la noche no pude dormir muy mal. Sí, la noche previa al, sí, dormí mal, previa a la transmisión del partido, dormí muy mal. ¿En serio? Dormí mal. Hay una adrenalina por tu trabajo. Habrás comido una vaca y no podías dormir. No entiende nada. Y si hay algo. No entiende nada de nuestro laburo. Nada, pero nada, ¿eh? Ninguno. Y ustedes. Sí, aparte no me gusta eso. Te comiste una vaca. Si hago en la vida bien es dormir. Duermo 8 horas como un bebé. Ahora, no, me desperté mucho, pensaba mucho en el partido. Porque mi compañero es un profesional. ¿Cuál es el problema? Es muy importante para nosotros, Oscar, en serio. ¿Cuál es? Perdón, ¿el Tata Brown dormía bien antes de los partidos? No, bueno. ¿Y bueno, y por qué mi compañero no puede estar nervioso? Estamos por jugar. Y yo no le decía al Tata Brown, habrá comido un plato de ravioles. Estamos por jugar. No, no, no. Vos te decís una transmisión. Tenés que poner la cara, tenés que hablar, no te tenés que equivocar. Es mi laburo. Respetá a mi compañero. Y hay transmisiones. Digamos, yo, por ejemplo, el domingo comento defensa. ¿Qué pasa en este partido el domingo, solamente te pasó en otro? No, el domingo comento defensa y justicia de estudiante y el sábado a la noche dormí fenómeno. Voy a saludar a Coco Silly. Mira, ¿te gusta esta fotito? Sí, ya la vi. Ayer me la mandaron. Voy a saludar. Con cualquiera, vos. Mira que la pongo al aire, ¿eh? Sí. Coco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Coco? Sí, hincha del globo. ¿Cómo andas, Coco? Bien, muy bien. Acá discutiendo, todo el día discutiendo. Un beso para el cabezón, un beso para todos. Muy bien. Coco, a ver, nosotros estamos diciendo, le preguntamos a la gente a ver quién quiere que salga campeón, si no es de Boca de River, por supuesto. Vos sos hincha de Huracán. ¿Quién quiere que salga campeón? El globito. Yo te voy a decir con las palabras exactas y muy clarito y bueno, me importa 3 carajos. ¿Quién salga campeón? Esa sería la definición. Ahora, si te la estiro un poquito, te digo lo que yo quiero que pase. Yo quiero que empaten, jueguen los 30 minutos y vayan a penales. Es lo que más me divierte a mí como espectador, digamos, ¿no? Sí. Yo quiero vivir ese vértigo. Y de última, te la estiro un poquitito más y te digo, por una cuestión afectiva, familiar, tiro un poco más por el lado de Boca. Ajá. Un poquito, por una cuestión familiar y afectiva. Pero en la realidad que me importa poco. No importa nada. Y lo disfruto como loco. Sé que es un partidazo, entonces yo quiero que haya largo. Aparte tenés al Piti Martínez de un lado, a Guanchope del otro. No, le hemos dado Huracán, los ha surtido muchachos de un grupejo a los 2 equipos que han definido bastante, ¿eh? Sí, sí, Huracán, la verdad que Huracán, si Huracán hubiese sostenido a sus jugadores, peleaba la Libertadores Huracán. Bueno, pero ahora está peleando el campeonato. Otro club que se ha recuperado. Sí, otro club que se ha recuperado. Coco, vos tranquilizate, Coco, están bien ahora, tranquilo, Por eso te digo, también me encanta que siga este quilombo Boca River, porque nos saca de perfil a nosotros, y nosotros de pasito, sin que nadie diga nada, seguimos remando. Ojalá durara hasta el domingo. Hasta el domingo. Sí, sí. Nosotros, yo estoy muy contento con lo que le está pasando a Huracán, estoy muy contento con Alfaro, estoy muy contento con nuestra realidad. Lo otro, bueno, claro, es una maravilla histórica lo que vamos a vivir. Ahora se viene el clásico con el ciclón, Sí, sí. Y estamos bien paraditos. Están bien paraditos, pero van de visitante. Sí, vamos de visitante, no importa, y siempre tenemos una historia con el ciclón, es difícil. Sería coronar una maravilla poder ganarles, sería... un fin de año de eso para tirar cohete. Coco, no podés hacer una encuesta, pero conociendo el sentimiento del hincha de Huracán, vos respondiste a nivel individual. En general, el hincha de Huracán, ¿quién crees que quiere que gane, Boca o River? Mira, hay una respuesta que es medio como desde el sentido común. River podría estar un poco más ligado por estilo de juego con el famoso paladar de Huracán, digamos. Siempre se ha comparado con que Boca es como la fuerza, la potencia, ¿viste? El barro, el ganar los partidos, el Boca de Suñé, de Pernilla, y River, el de Alonso y el de Francescoli, ¿viste? Futbolísticamente podríamos estar un poco más ligados a eso, pero en realidad no tengo la más mínima idea, digamos, cada cual le pegará por el lado que le pegue. Siento que habría, igual hay una muy buena relación institucional, mucho más que con River, con Boca. Con Boca hay una relación, nos han cedido jugadores de manera bastante amable. Nosotros hemos también, tenemos más relación futbolística con Boca que con River. Coco, gracias, Un abrazo para todos. Gracias, Coco Siri, hincha Huracán. Bueno, señores, ¿algo más? No, ya estamos. La coincidencia de todos es que el hincha Boca y de River lo sufren y todo el resto está disfrutando. Yo creo que hay un elemento que no pusimos sobre la mesa sobre el planteo inicial del Cholo y que a Dani lo pone muy mal, que yo creo que hay un sector o de analistas o de hincha de fútbol que no verían con malos ojos que le vaya mal alguna vez a Gallardo. Pum, que caiga Gallardo. Yo creo que esa es la coyuntura de la y que eso equilibra un poco. El que piensa así, yo te lo digo, te lo dice más por envidia que por otra cosa. Lo que quieras. Ahora vos le preguntas al común de la gente que no sea de Boca o de River, todo el mundo sabe que quiere que pierda Boca. Y después es verdad, después está la simpatía y el carisma de los equipos. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Vélez en un momento les bien lindo Vélez, bien lindo Vélez, lindo Vélez cuando empezó a ganar todo. Vélez ya no era tan lindo Vélez. A ver, Argentino Junior sí era carismático porque tampoco no es que ganó tanto en tanto tiempo. Pero a Estudiantes le pasó lo de Vélez. Lo mismo cuando a Estudiantes le agarraron bronca cuando con Verón. Incluso mucho antes en la historia ya aquel estudiante. Porque a veces te pones del lado del débil hasta que es fuerte. Hoy mismo se sigue castigando un equipo que ganó tres Libertadores de vida. Y cuando hablamos de cambiar, ¿no? cuando Vélez estaba jugando las copas todo, todos decían, que la gane Vélez, que la gane Vélez. Sí. Después cuando empezó a ganar, decía, ¿sabes qué me acuerdo? Bueno, pues es que te pones del lado del débil, hasta que el débil se hace fuerte. Vos sabés que en casa se miraba mucho automovilismo también. ¿Sí? Y se mira y tenis, me acuerdo la época de tenis, la época ni lo miro, soy un tenista, pero el otro día Peque Suarma me dijo que está muy bien que sea tenista. Y me acuerdo que era la época que Traverso ganaba todo. Sí. ¿Se acuerdan del Flaco Traverso? Sí, sí. El Flaco Traverso ganaba todo. El Autolila. Y el odio que le tenían al Flaco Traverso. Se prendía fuego. El odio que le daba primero. El Flaco todo quería que llegaba prendido fuego y ganaba. Perdón, el odio que le tiene al Flaco Traverso. Sí. Perdón, señor. ¿Usted? Discúlpeme. ¿En el micrófono ahí por ahí? ¿El micrófono de mano? ¿Qué pasó con Barbie? ¿Hubo cambio? ¿Cómo anda? Todo bien, tanto tiempo. Mira cómo cambiamos. Qué lindo volver a verlo, Argentina. ¿Cómo anda? Bien, bien. Sí, ya sé, claro, yo no me acuerdo. ¿Usted es hincha de Vélez? ¿Usted hincha del Fortín? ¿Sos del Fortín? ¿Usted va a estar con nosotros porque Sofía ya ahora está en Hollywood? No, creería que no, no sé en realidad. ¿Pero perdón, le molesta? Pero porque dice creería que no. No, no, para nada. ¿Sabe cómo sonó? Creería que no me van a engrampar. O sea, sonó así, ¿no? Sí, ¿no? O sea, creería que no, dijo. Creo que no. Creería que no me van a... No lo sé. Sonó así, ¿no? Creería que no se van a animar a engancharme también en el programa. Este moplo que yo no sé si estoy a la altura. No, no, a la altura, a la altura, mire, no sé si estamos nosotros a la altura, y sin embargo hace 10 años que estamos con este curro. ¿10 años? Este programa? No, 12. Sí, con 12. Este 12. ¿12 años? Sí, 12. ¿Cómo pasa el tiempo? 12. Hay dos años que me los comí. En los que yo no estuve, por eso me estoy... Ahora, discúlpeme, usted es hincha de Vélez, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene, señor? 27. 27 años, no, agarró la época dorada. 27 años. 27 años. ¿Usted sentió que sentía que en el colegio le tenían envidia? No. No, no. ¿No? No. ¿Lo querían? Sí. Sí. Pero para ver qué ves esa cara. ¿Qué? Sí, sí, ponele, ponele que sí. ¿Usted cuida su barba? Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. ¿Tiene un lugar donde ir? Sí. Ajá. Muy bien. Sí, no, siga ahí porque está bien. Iba a decirle a Rosa. No es momento para que vaya a otra peluquería. Está después de la copa. Cuando termine la copa, puede ir. Bueno, señor, qué placer tenerlo, de verdad, ¿eh? Igualmente. ¿Sofía se va a presentar cuándo? Calculo que el lunes. El lunes, el lunes. ¿Quién quiere que gane él? ¿Quién quiere que gane usted, señor? Hay ex Vélez en ambos equipos. Vale. ¿Quién quiere que gane? ¿Ex Vélez en ambos equipos? Hay... A ver, ¿qué ex Vélez tiene River? ¿Para quién quiere que gane? Hay ex Vélez en ambos equipos que dejaron una muy buena imagen en el club. Pero usted con Zárate terminó medio mal, me parece, ¿no? ¿Con quién? Con Zárate. ¿Con quién? ¿Quiere que sea campeón River, señor? Me parece. Bueno, el Rolly jugó en River. Ah, lo hice por el Rolly. Por el Rolly. Perdón, ¿usted está caliente con Mauro Zárate? ¿Con quién? No, ¿qué te parece? ¿Con quién? Qué lindo. ¿Tan enojado está? No, pero no sé de qué me hablas, pollo. Del señor que volvió para salvar a Vélez del descenso. Ese, exactamente. Que... Ah, desagradecido usted. No, no, el Monito Vargas hizo ah, usted, está el Monito Vargas. ¿Le gusta Heinze? Me encanta. Me dice, ¿quién? Viene Heinze a buscar. Viene Heinze a Balcarce, Venezuela. La garra de la barba, ¿eh? No. ¿Le gusta, sí. Buen entrenador? Muy bien. ¿Usted es socio de Vélez? Sí. ¿Cuánto garpa por mes? Como nuestro amigo. ¿Sabes que no sé? Exacto, se debita. Ah, debita. Se debita automáticamente. Ahí está muy bien. ¿Usa las instalaciones? ¿Cómo? ¿Usa las instalaciones? No. ¿Va? No va a hacer no, nada. No. Voy solo a la cancha. ¿Escuchó hablar alguna vez en Vélez de Pellegrini? ¿Del técnico? No, de Juan Carlos, de nuestro compañero. No. ¿Tanta bronca le tiene, loco? No va a ir más, ¿eh? No. No va a ir más. No, pero... No, sí, por ahí a veces el que cubre San Lorenzo. Vamos a hacer una denuncia, ¿eh? Con el centro de periodistas, ¿eh? Porque agresión a Pellegrini cada vez que va a Vélez. Basta, córtenla, no va a ir más. No va a ir más. La familia tampoco. No lo jodan al profe. Bueno, señor, un placer tenerlo acá. Esperemos que no lo enganchen más. ¿Usted hasta ahora qué estaba haciendo? Durmiendo la siesta, ¿no? Y no, a esta hora yo estoy volviendo a casa. Ah, y hoy arranca un poquito más tarde. Y hoy sí. Hoy la siesta va a arrancar más tarde. Para usted es un garrón, ¿no? Y dígame la verdad. Es un no, para nada. Qué lindo. Qué lindo. Señores, vamos. ¿Lo vas a abrazar? ¿Qué? Perdón. Perdón. ¿Qué va a buscar? Perdón, a mi amigo. ¿Se va a cruzar en la cama? ¿Qué pasó? Pasá, ahí va, se va Ruggeri. Se le salió el micrófono. Bueno, tenemos que hacer una pausa, la gente sigue votando. Miravis Duo, el fungicida con la última tecnología de Syngenta con mayor retorno de inversión del mercado. Hay piña. Miravis Duo, la soja no se mancha. Ay, Dios. Qué bárbaro, ¿no? Franco. ¿Usted autorizó? Sí. Listo, muchas gracias, ¿eh? Está muy bien. Hasta luego. Por la duda se juega el sábado que viene, el partido. Bueno, Juan. Bueno, a ver, vamos a empezar por un tema que no tiene que ver con lo futbolístico. Hoy, en horas de la media mañana, se conoció que en la pensión de Boca hubo un caso de paperas. ¿Sí? Upa. A ver con esto. Yo tuve. ¿Tuviste paperas? Yo también. Bueno, para. Se te infla, mucho reposo. ¿Viste? Pero hay que tener cuidado porque se te va para abajo. No, no dicen así. No, tiene razón. Sí. No dicen así que te tenés que poner en reposo porque sí. Se te va para la boliviana. Estuvo. Recién se viene inventado. ¿Viste? Sí, cuando tenía 4 o 5 años. La boliviana. Sí, imagínate el show con papera. Vivía en el Noque cuando tenía papera, el chiquitito. ¿Y Freire con papera? No. Freire le quedó. Ahí vivías en el Noque, ¿no? Sí, Freire no se le fue. Mucha honra. Bueno, no, es feo, es re incómodo. Es re incómodo la papera, es terrible. Pero antes no era tan drástico, uno tenía papera, No, bueno, pues contagioso. No, sí, bueno, a ver, el tema acá que es contagioso, y por ejemplo Valerdi, que duerme, almuerza y cena en la concentración, trabajó toda la semana con el plantel. Claro, plantel primero. Lamardo, Heredia. Tomás agua del bidón. El mate. Tú compartís. Ahí tenés. No, no, ahí pero son para. Ahí, si hay un chico con paperas. ¿Cómo hace? Hay que ver si no, hasta qué punto. No, pero ¿cómo van a tomar agua? ¿Vos te crees que estos toman agua del bidón? Que hay un bidón de agua y van todos a tomar agua del bidón. Sí. Hay botellitas ahora. ¿Quieres dar una copa? Tienen las cosas, tienen, cada uno tiene una botella. No toman mate. Es tomábamos mate, en el toman. Bidón. Es verdad. En el bidón tomábamos nosotros. Ahora tienen unos tachos así llenos de hielo con bebidas. Tienes razón. El que quiere agua, agua, gaseosa. Mate de toman, Oscar. ¿Cómo van a tomar de un bidón? Mate sí. Bueno, mate arreglense. Ah, bueno, yo te digo una cosa. Con todas las caritas. Hace muy poquito hubo un caso parecido en gimnasia y tuvieron que suspender las actividades por un mes prácticamente. Cierto. Bueno, la idea es que Valerdi para el partido de mañana concentre solo, y esto es fuera de joda, que concentre solo. Ah, bueno. ¿Cómo? Porque bueno. Mándelo al otro hotel. Vamos, a ver, para que cuando venimos al aire, ahí está. Bueno, fuera de broma. Fuera de broma, por favor. Está Lamardo, está Heredia. Que de hecho están en la lista de concentrados para el partido de mañana. Hay preocupación porque hoy estuvieron compartiendo el entrenamiento, toda la semana también. Y la idea es que a partir de la semana que viene, de a poco, los vayan repartiendo. Porque confirmados son 4 casos en inferiores. Hay 5 chicos más que tienen los síntomas, pero que todavía no está confirmado que tengan papera. Digo que es un tema que ha alargado a la pero mañana en Boca. No porque... debería... ¿Por qué demoraron tanto? Pero entonces hoy se conoció. Pero no lo deberían concentrar entonces. No, claro. Pero pará, si Valerdi. No tienen... Valerdi no tiene papera. Bueno, digo que sabe? Hay 4 juveniles. ¿Y cómo sabe? Juveniles, pues si no tienen los cubando. Síntomas. No, no. Pero no tienen los síntomas. El tema es así, claro. No tiene los no síntomas. No tiene los síntomas. Justo sí, eso, pero justo pero, ya es. Si la están cubando... Preventivamente yo estoy con... el Valerdi está en el medio porque es juvenil, pero ya claro. Es parte del plantel de primera. Y de hecho mañana va a ser titular. Vive en la pensión, pero entrena con los grandes. Pero que se quede en la pensión. Por la duda. No, claro. Lo tienen que sacar de la pensión. Por la duda. Bueno. Por eso va a concentrar. No lo tienen que sacar de la pensión. Y dicho sea de paso, qué bien juega Valerdi. Porque ahí es un central bueno. Genuino de Boca. ¿Tevez ganó terreno? Sí, mucho. ¿Como para ser titular? Sí. De hecho, mañana es titular para mí entre Tevez, Cardona y Zárate, que son los que mañana van a jugar en el equipo, de ahí sale el reemplazo de Pavón. ¿Tevez juega titular mañana? Mañana Boca es. ¿Y te Andrada? Que para mí Andrada va a ser el arquero de la final. Ah, bueno. ¿Cómo? Sí. Para mí Andrada va a ser el arquero de la final. Y si mañana le da la... ¿La qué? Al mellizo ahí, que Karen. Sale, que sí, no tiene problema, que lo ve bien. Era el titular sí, y Oscar, salió por lesión. Pero justo lo sacás. Está bien, lo justo lo sacás porque el pibe, la verdad que... Muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo salió el otro arquero? Salió por lesión. Por lesión. Por sí, lesión. Pero entonces, el titular del mellizo, ¿sabe quién es? Sí, pero el otro. El año que viene lo pones, ¿qué necesidad de apurar una final? No, pero además, negro, esto no es una cuestión de código, es una final. ¿Querés más? Por eso. ¿Sabes por qué Boca juega mañana? Tiene por eso te digo, tiene jugar la final. Tiene jugar el que mejor esté. Bueno, si salió, porque el que pierde. Y te pregunto una cosa: si el pibe no tiene problema, que ataja mañana y que está bien, ¿quién es el titular? El que Andrada. Mejor está, pero no le falta ritmo a Andrada. Yo creo que bueno, el análisis ritmo. Que hace Cabezón conduce a razonar y entender pero Rossi dijo, que para Guillermo... Déjame esto, Fede. No hay ninguna duda que para Guillermo mejor es Andrada. Igual. Por eso fue a buscar a Andrada y por eso Andrada llegó a los 10 minutos de la titular. Lo que digo es esto. El propio Rossi, y podés hablar con cualquier arquero, habló de la falta de ritmo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que no salía bien? Del temor. Sí, y que después viene de ser figura. Entiendo que hay una explicación y que Guillermo no lo va a hacer a propósito en contra. Ahora, no deja de sorprenderme. Yo lo sé, porque sorprenderme porque Andrada viene sin ritmo. Es una decisión muy difícil de tomar. Muy compleja. Sí. Muy compleja. ¿Saben por qué Boca juega mañana con Patronato? Sí, pero lo hace jugar, para que juegue Andrada. O sea, a partir de ahí se entienden un montón de cuestiones. Si no, Boca tenía la posibilidad de postergar. Aparte, el CAI dice que es difícil. Era más difícil la otra. Porque si lo sacaba Rossi, lo puso Andrada, le salía mal, se quedaba sin el que estaba antes y sin el que vino. Sí, pero si lo sacaba porque no estaba en un momento bueno y por eso hizo esa verificación. Yo sé, la verdad, si yo eso, tengo en la cabeza... Es difícil, ¿eh? Sí, Kai, sí, pero si vos tenés en la cabeza que el pibe va a atajar, lo ponés mañana. Para que estén con ritmo los arqueros, no tratá de no sacarlos. No, está bien. Está los arqueros atajan siempre, permanentemente. Entonces, ¿por qué lo saca mañana? No, porque si Andrada está bien, lo pone, que no... Pero que, yo digo que no tenga miedo. Igual, el punto es que no ese, tenga que, miedo, que, nada. No, miedo, que no tenga duda. Para mí no juega Andrada, no porque si no lo pongo al... Difícil. Si yo no tengo... Porque, está bien, Kai, pero si no tengo dudas, sí, mañana sí hago atajar al pibe porque le doy 90 minutos más. Son dos cosas distintas, pero Kai está diciendo la dificultad de tomar decisiones. Claro, después de tomar la decisión. Está bien, es difícil. Como entrenador, para mí no, pero para mí la tenemos nosotros acá desde afuera. Para mí eso por ahí no tiene ninguna ninguna duda. Yo creo que Andrada ataja y se terminó. La única duda que puede tener es... Va a poner hoy para verlo, bueno, para verlo, para ver si realmente lo pone. No es una duda, pero es una lo prueba. Pone, no, no lo pone por duda, lo pone para ver si el pibe responde bien. Si claro responde bien, no tiene duda para que la, juegue la duda final física, no futbolística. Exactamente, la duda eso física es, no claro, eso es. Claro. Al roce y no que si llegó, llegó y a los 10 minutos lo puso de titular cuando llegó, ¿se acuerdan o no? Con Libertad de Paraguay, con 4 entrenamientos lo puso de titular. Claro, pero ya venía jugando y este chico no estaba jugando bien, entonces estaba como... Para mí es arriesgadísimo cambiar. Para mí es arriesgado. Pero porque es el otro arquero. ¿Pero por una cuestión física o por una cuestión? Porque no, el otro jugó, no lo vaya a entrenar. Y para mí el fútbol, no, bueno, para mí el fútbol no es ni es por presente, ni por DNI, ni por trayectoria, no, es por día a día. Pero bueno, hoy, bueno, Rossi es mejor día, que todo. Bueno, el día a día no lo vemos, si lo ve, pero lo ve Guillermo el día a día. No, no, no, porque Rossi está joven, Andrade no, muchachos. No me hablen de las prácticas. Pero ustedes, ¿dónde creen que se lo gana el puesto del jugador? ¿Por qué te crees que juega mañana? ¿Por qué te crees que juega Andrada mañana? ¿Por qué te crees que confía más en el potencial de Andrada? Pero lo quiere ver día a día. Y porque lo quiere ver no en total un entrenamiento, no como ataque, sino como bueno, sale, total, cómo va a acabo de decir la cuestión física. Eso no tiene duda. Eso no tiene duda. Ahora, no dejé... A ver, las dos situaciones podemos sí explicarlas desde la información. El análisis de por qué juega y por qué jugaría. Ahora, insisto con esto, Rossi viene de ser la figura del partido. Sí. Y Andrada viene de 3 meses sin jugar. Y venía Andrada de ser la figura de Boca, de haber dado la final. Sí. No, y si en la final, hace 3 meses y que no juega, si el chico sale y un centro mal... Las barbaridades que le vas a decir al mellizo por no poner a Andrada. No, no, yo le está ahora. Si pone Andrada y se come un gol, van a decir. No le dan tanto como al otro. Al pibe le dan más. Al pibe le pegan más. Sí, tenés razón, pero en esta tiene razón Kai. Juega Andrada. Claro. Se come un gol, van a decir, mirá, lo puso y no estaba en condiciones. Vamos a decir siempre cosas. Hace 55 días que lo operaron. Para mí el titular para el mellizo es Andrada. No, listo, eso está fuera de y discusión. Y en estos partidos, pero no, y bueno, en estos partidos los tipos más grandes de experiencia. No, bueno, por eso la discusión. No me vengas parte... vos, no me vengas vos que saltás recién, que recién saltás, porque hablé tuvimos poco, una hora yo sin hablar. Vos. No me venga esto que nada, el día de mañana este la rompe, tiene que jugar. No, hay ya partidos. Dos cosas y partidos te voy a contestar. Una, este que partido. Hoy es un día que hablé poco, sí. Y dos. ¿Y por qué? Porque sí. Son estados de ánimo. Bueno. Y dos. Vos me preguntás, ¿estás solo? ¿Te no quedaste solo? Bien. ¿Estás solo en tu casa? ¿Te sí quedaste solo? Sí. ¿Y por eso te sentís mal? Con los perros me quedé. ¿Te quedaste con los perros? ¿Viste? Qué feo los perros. Y te acompañan. Son hermosos, ¿no?, los perros. No, no, pero no, te acompañan ahí, pero viste, no te hablan. ¿Qué no perros tenés? Golden. ¿Cuántos? Muy, muy lindos. 3. ¿Cómo se llama? Papá. No, no, no importa. No, me gustaría saber, porque el nombre del perro por lo general siempre marca algún, no, algún afecto, algo, algún ídolo. ¿Cómo no, se llama? Mis hijos pusieron los nombres. ¿Cómo le pusieron? Cobarde. No, ¿en serio se llaman así? Era la delantera esa. Es una dupla. Ese no era es una dupla esa era, ¿no? Se llama enganche de dos puntas. ¿Cómo se llama? Lola, Sara. ¿Lola por qué? Sara, Palosa. No, no, Lola, Sara y Méndez. ¿Sara? ¿Qué no? Macho y dos hembras. ¿Méndez? Méndez, Lola y Sara. ¿Méndez para el gallego? Yo cuando fui a tu casa no le decía Méndez. Invento nombre. ¿Pero qué lo llamas por el apodo entonces? Porque si le preguntás de nuevo, bueno, no se acuerda. Gracias, Juan. Ahora en 5 minutos preguntale otra vez. No sabe ningún nombre. Tenemos que hacer una pausa. Se le fue la señora, ¿sabía? Ahora me se enterando fue de viaje. Mira vos. Quedó solo y está preocupado. Está empezando el no sabe hacer nada, no sabe hacer café. De ropa y de comida me está preocupando en estos días. Sí, no, de ropa sí se ve. Bueno, señores, ya hablamos de River, ¿eh? Ya viene Agostina para hablarnos del equipo de Marcelo Gallardo. Pausa. ¿Se preparan para el próximo partido o ganarte un abono para alentar todos los domingos? A tu equipo ahora es posible. Con la nueva promo de Mentoplus podés ganar la experiencia de presenciar un entrenamiento de tu equipo. Carga el código del pack en promomentoplus.com.ar. Podés ganar abonos para ver tu equipo y camisetas firmadas por jugadores todas las semanas. Muy bien, gracias a la gente de Mento Plus. Agus, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿River? ¿Cómo está River? Bueno, River muy tranquilo porque este fin de semana no tiene partido. De hecho, es muy probable que el domingo tengan día libre los jugadores y ya el lunes arranquen la semana pensando en la gran final del sábado. Vuelve Cardales, la concentración. Miércoles o por el mediodía o por la noche Bendito, van a ir. Cardales. Sí. Jueves y viernes obviamente van a entrenar allá. La misma logística, sábado se van a ir al Monumental, van a almorzar ahí. Y hoy todavía Gallardo no dio indicios del equipo, pero hizo trabajos específicos por puestos. Con defensa y con algunos volantes más de ataque, más ofensivos. Y en la defensa probó, por ejemplo, que creo que quizás está probando lo que no hizo en la previa de la primera final, Pinola, Martínez Cuarta y Maidana. ¿Esto lo probó? Trabajos defensivos. Y estaban por sectores. Los defensores con Vizcay y los ofensivos con Buhani y Gallardo. ¿Vos sabés lo que me pasa? Creo que, no sé si Dani, me parece que coincidís, pero pasa en general. Siempre estamos esperando a ver con qué sorprende Gallardo. Sí, claro. Porque además del factor sorpresa, Gallardo ha cambiado mucho. Mucho. No es que cambia 10 jugadores de un partido al otro. Pero sí siempre... Cambia el sistema, ese es el tema. Trabajó con los tres del fondo nada más, con Maidana, Martínez Cuarta y Pinola. Sin los laterales. Sí. Y también con algún jugador. Por eso discuto aquello de los 11 de memoria, los 11... No siempre, porque este ciclo es ganador, es un ciclo extraordinario y no hay 11. Yo le voy a decir tiene algo. Funcionamiento con variante. ¿Ves? Este sistema, repitiéndolo. Este sistema es muy bueno si lo tienen enganchado, como lo hizo el otro día, los primeros 20 minutos, sí. Una cosa así. Media hora. Después tenés que empezar a prepararte los cambios para los que hacen todo el carril porque acá. Se funden. Porque se funden. Sí. Y cuando se funden eso, te entran a llegar por ahí atrás a la espalda y tienen grandes problemas. Lo que le pasó en el primer gol de Boca, Oscar. Problemas. Que no llegó nunca ese nadie es el a marcar tema horas. De estos sistemas. Ahora, si él tiene entrenado de que después los puede parar con cuatro y mandar uno... Claro. Qué claro. Sé yo, Martínez Cuarta al medio. Claro. Tiene Machado. Si hace eso, fíjate que cambie, después se pone 4-4. Claro. Fíjate algo, cuando entró Tevez, ya dejó de jugar así River. Sí, sí. Ya hubo una variante en el mismo partido. Más porque te sorprende con no sorprender. Igual ¿cómo? ¿Cómo? Eso, sí. Pero también se sorprende a depender de cómo juegue Boca, Si sí, sorprende porque... con no sorprender. Y bueno, puede ser. Y Nacho es poco, a ver si se recupera al 100, que vale, a lo lógico y a lo básico. Este es un sistema igual, este es un sistema que en general algunos entrenadores juegan con tres zagueros cuando el rival juega con dos nueves. Sí. Digamos que sería un por sistema... A ver, pero espera, Chavo, porque vos dijiste casi si va lo lógico. Para contra dos nueves. Dice, si va lo lógico, decís vos, Seba, ¿qué sería lo lógico? ¿Coco por Borré? Es Coco por Borré, mano a mano. Vuelve Poncio, obviamente. Pero el tema es la defensa. Pensando, ¿qué es lo lógico? Pensando la defensa de cuatro. La defensa de cuatro. Lo lógico es que salga Montiel, Maidana, Pinola, Casco. Sí, pero sí, sí. Pero pará, si Boca juega con los 2-9. Repito lo que dije, es lógico también que use 3 zagueros contra 2-9. Esa la. Sí, pero también es lógico que juegue con niño de 4. No. Se entiende, ¿no? Algunos entrenadores, cuando tienen enfrente 2-9, usan 3 zagueros. Sí, correcto. Pero ¿sabés cuál es el tema? Sí. Que tenés que esperar. O sea, sobre ¿quién juega en Boca? Porque si juegan los 2-9 con Tevez atrás, no vas a tener. 3 tipos que te van a llegar por distinto lugar, que no sé si va a jugar de esa ¿pueden, manera. ¿Pueden coscar? ¿Pueden jugar los 2-9, o sea, Benedetto con Tevez atrás? Juegan los 4 de atrás, los 3 en el medio, Tevez tipo un enganche tirados atrás de los delanteros. Mucho, ¿no? Gracias, Oscar, mí, gracias. No, perdón. ¿Cómo no va a poder? No, porque me dijeron que no sabía nada de fútbol. No, perdón. ¿Por qué? Me dije eso. No, pero como poder puede. ¿Quién dijo que no puede? Por ahí pone otro medio ahí. Yo creo que si juega Tevez sale un 9. Bueno, sí. Igual fue Poncio también con Suculini, o sea, probó con los 3 defensores sin los laterales y Poncio y Suculini. Era un trabajo más probando lo que era defensivo, que ojo también, porque si lo pone Enzo Pérez con Poncio, también bajan y ayudan a los defensores. Si llega a jugar con 2-9 de Boca. Ahí probó 3 en el fondo con los 2, doble pivote adelante para defender por si no vuelven los de afuera. Claro, así, con ellos 5 estaban. Pero para mí iba a jugar con línea de 4. Para mí con línea de 4 y mano a mano contra los 2 delanteros. Ahí es lo que yo pensaba cuando Sebastián decía la lógica o lo más común, digamos. Que si uno piensa el River, dentro de este River de las variantes, el que más se mantuvo fue una línea de 4 con esos 4 nombres. Pregunto, la línea, suponete que juegan los 4 atrás que dicen mano a mano con los 2 delanteros. Si no. ¿Cómo vas a jugar mano a mano con 2 delanteros como tiene Boca, que son goleadores, hacen goles permanentemente? Dos zagueros, no 3. ¿Quién juega en el medio? Quiero saber, porque si juega Poncio va a jugar. ¿Con quién juega? Y ese es el tema, si juega con Enzo Porque Pérez. Si juega con los dos de punta Boca y quiere jugar con cuatro, con los dos centrales, sí, o mete uno de los dos del medio ahí, Poncio. Y si no, tiene que tener un lateral que venga acá a marcarte a uno de los delanteros. O sea que vos ves más que juegue Martínez cuarta y ponga tres zagueros. Oscar, cuando te juegan con dos puntas así y vos tenés línea de cuatro, se va solamente uno solo por afuera, sí, entonces cierra el lateral, sí, para tomar ese. Sí, pero Kai, mirá que los dos de River se van. No, pero ahí tienen la tienen que hablar mucho y tienen que hablar los centrales. Si se va uno, no se va el otro. Y bueno, está Poncio. Pregunto, ¿cuál fue el equipo que más complicó en los últimos tiempos a River? Gremio. Independiente también lo complicó. Sí, pero Gremio más, creo para que fue más contigo. Independiente fue muy para mí Gremio más lo complicó. Pero Gremio lo complicó más y le ganó. Sí. De hecho, le ganó en el Monumental. De manera distinta, de hecho, porque Gremio no lo dejó jugar, Independiente lo atacó en el segundo tiempo, en Avellaneda lo atacó mucho. Sí. Dos formas distintas de ¿Y Independiente cómo jugó? Para mí, contra River. ¿Contra River? Muy bien, atacó. Sí, el segundo tiempo. ¿Cómo lo atacó? El segundo tiempo, en el partido, en la cancha de River, atacó con 2-9. Sí. Que el primer día se lo llevó por delante a todos. Lo que yo decía era porque... Eso es lo que te digo de los 2-9 que tiene Boca, que también te lo pueden llevar por delante a cualquiera. Ahí estaba viendo, lo que yo preguntaba tenía que ver con la lectura de River, ¿eh? O sea, está bien, sumo a Independiente, son los dos. Pero ¿por qué lo complicaron? ¿Qué fue lo que River no supo hacer? Bueno, por eso mismo. Diferente manera. Digo, pero ¿te parece que Gallardo no está pensando en eso? Sí, por supuesto. Pensando, bueno, no sabe cómo le va a jugar Boca. Pero seguramente Boca le va a jugar o como le jugó Gremio o como le jugó Independiente. Bueno, pero Dani, comentamos también que más allá de los sistemas, muchas veces no te sale bien como corresponde y por eso decís que sí, en eso estoy de acuerdo, o sea, y me resulta más fácil pensar. Por eso me quedo con la pregunta de qué es lo más natural para River. Y creo que es, aparte pensando en cuestiones emocionales, 4-2-3-1. Con Enzo Pérez y Poncio ahí, una línea de tres. Y Boca no va a jugar con Tevez y los dos delanteros. Para mí tampoco. ¿Sabes por qué? Porque como River se te vienen los dos laterales, y atacan bien. Tenés tres que no vuelven. ¿Y quién va a llegar ahí? Totalmente. Los volantes. Los van a abrir a los volantes y te va a dejar un hueco en el medio. Para mí juegan los 2-9, pero si no juegan los 2-9 y juega Carlito por un 9. Sí. Por alguno de los dos, que creo que por Benedetto. River de local nunca jugó con 5. Sería raro, ¿no? Que en vez de salir a buscar el partido, que pero puede salir con 5, puede salir a buscarlo mal. Claro, no entendamos eso como algo defensivo, no, porque al contrario, sí. River jugó con 5 defensores en la cancha de Boca y lo atacó los primeros 20 minutos. Pero sería raro porque el Monumental nunca lo planteó así Gallardo. Igual, bueno, como decís. Decimos, ¿no? Puede pasar. 4-1-3-2. Lo que pasa es que esto te iba a decir. Lo más natural en River no es, ya que lo recupera Poncio, jugar con los cuatro abajo, Poncio el Sol y todos los atletas. Tenés razón, pero si Boca juega con los dos nueves, hay un movimiento que River hace casi naturalmente, que es cuando pierde la pelota y lo atacan, Poncio va entre los dos centrales. Entonces pasa Poncio y los dos centrales quedan adelante. Y ahí vuelve a defender con tres centrales. Chavo, y ahí es donde toma los dos movimientos. Pero ahí lo puede arreglar. Digamos, pero no es que no va a haber nadie ahí. Digamos, Chavo, si juega 9. El problema del 5 que se mete atrás es cuando te van a desbordar. En cambio, así es. Si se va un lateral, no se puede ir el otro. Entonces, te corre así y uno toma, uno sobre y uno sobre. Teniendo a Poncio, no estás obligado a jugar con 5 para poder marcar con 3 al momento. Ese es el punto. Exactamente. O sea, la vuelta de Poncio me parece que condiciona mucho más esto que acabamos de ver. O sea, la de Martínez cuarta. Si vuelve Poncio y Poncio es el hombre que puede bajar. Lo puede resolver Poncio. Lo puede resolver Poncio. Para mí las dudas pasan por la mitad de la cancha. O sea, Poncio seguro, Pitti seguro, Palacio seguro. El tema, ¿quién tiene el cuarto lugar? Si es Nacho Fernández, Quintero o Enzo Pérez, dependiendo de cómo Gallardo entienda el partido. Sigo pensando con los dos delanteros. Si yo soy los dos delanteros de Boca, le digo, vayan uno con cada central. Eso. Y pónganse ahí con cada central. ¿Por qué? Porque si eso me obliga a traer a Poncio ahí al medio, yo saco un jugador muy importante del medio y le puedo ganar el medio. Todo lo contrario que pasó el otro día. Y le puedo ganar el medio, ¿entendés? A River, porque ¿quién va a manejar el medio, los relevos? Son todos de juego, ¿no? Yo prefiero sacarlo a Poncio si yo soy, ¿no? Los delanteros voy, uno con Maidana, el otro con Pinola, y que se arregle. A ver qué hacen. Si me traen un lateral, me dejan un costado libre. Si me traen a Poncio, me dejan el medio libre. A ver cómo lo manejan. Oscar, eso. ¿Pero por qué das por sentado que van a jugar los dos delanteros? Para mí van a jugar los dos. Porque estás dando por sentado eso. Sí, y es la primera vez para mí que Guillermo lo puede sorprender a Gallardo. Y creo que esto también hace al equilibrio que se ha dado en este final. Para mí van a jugar los dos arriba. Porque para no mí van a jugar sentado. Los dos delanteros y uno en el medio, uno más en el medio. Pero, cuatro en el Dani, medio. ¿Por qué si así lo va a sorprender? ¿Lo debe pues, estar entrenando no, también? El no, no, no. Cuatro, no, ya lo sé, pero en claro. El sentido de que... A ver... Para River, jugar contra Boca era una cuestión más previsible. Vos sabías cómo jugar Boca y Guillermo con matices. Sí. Pero sabía. Esta vez no. Me parece que no. Y no entiendo por qué Oscar lo da por sentado. Lo doy así y va a jugar con cuatro en el medio para que los dos del medio de Boca, 4-4-2. Los dos de afuera, que sí, paren la subida de los laterales. Entonces yo le bloqueo. La subida de los laterales... Ya es importante que no me vengan los laterales, porque los laterales cuando vienen sin pelota son los que sorpresivamente se llegan notó, y te provocan problemas. Entonces, si yo tengo estos dos que me hacen esto, yo ya estoy cubierto eso. Los dos centrales, los dos nueve, me marcan a los voy encima a los dos centrales y me hacen traer a Poncio, le manejo el medio. Eso quiso hacer Boca, que no le salió, estaban Tevez y Benedetto de delanteros, sí. En el partido de la cancha de Boca cuando River ganó 2-0. Uh-huh. Y no salió, lo que pasa es que tenías una versión de Benedetto que recién llegaba, no, hace 2 meses por el partido, y tenías a Carlitos Tevez, que tenías la versión light de Carlitos Tevez. Ahora tenés a Guanchope Ávila y a un buen Benedetto. Sí, digamos, por eso. Es distinta la y por eso, de la idea. Y porque tienen gol los dos. Exacto. Claro. Tienen gol los dos. Y Boca... No es un equipo que tiene los mediocampistas con gol. Totalmente. No. Cero gol los del medio de Boca. Tal cual. Entonces, ¿quién va a hacer los goles? Tiene jugado 2-9. ¿Pone a uno? Para mí la presencia de Martínez Cuarta, como decían, tenía que ver más con la ausencia de Poncio y ayudar también a las amarillas de Mañana de Piñola. Pero en este partido eso no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, tal cual. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. 100 y cuotas sin interés, mini cuotas Ribeiro. Primero la gente. Toma. La semana low cost llega a Ribeiro.com. Nuestro Phil Collins está en Córdoba. Phil, amigo. ¿Qué haces, Phil? Hello. ¿Cómo andan? ¿Cómo? Oh, qué lindo lugar. Mirá qué lindo lugar. Era. Salsi Boys. Bien. Extraordinario. Estamos en este monte acá arriba, con las sierras cordobesas de fondo. En Sal si puede, Seba, a 30, 35 kilómetros de Córdoba capital, en la cancha que está detrás de mí, se entrenó la selección argentina hoy tempranito, movimientos muy livianos. Qué lindo complejo. Para, estirar las piernas. Sí, es un hotel con cancha, obviamente un hotel de relax para que la gente venga a pasar el fin de semana, pero aislado de todo, ¿eh? Aquí no Perdóname, hay posibilidad Renato, alguna de que... Podemos llevar a los tenistas a jugar ahí, ¿eh? Los llevamos a Sal si puede. ¿Eh? ¿Te gustaría? Lo agarramos ahí. Bueno, Nalbandián no sé si formará parte del equipo, pero de aquí de la provincia, ¿no? Es local, ¿no? Bueno, yo también soy cordobés, así que hay que ver, ¿eh? La cancha la mejoraron. Cordobés, papá. Hay que ver. ¿Te gustaría? Vamos a jugar a Sal si puede. ¿Algún lado? Mirá qué provincia tenemos. Lindo, es muy lindo Córdoba. Mirá qué lindo. Mirá qué verde. Qué linda imagen, muy linda imagen. Bueno, juega la selección. Es lógico. El desinterés es lógico. Cae en el medio hasta de una... Hasta que no llegue algo importante. Es lógico, pero es tristísimo. No sé si es lógico. Pero cae justo. A mí es lógico, pero es natural, Dani. Si no estaba el Boca-River, la gente hubiese ido a verla. ¿O vos decís que no? Cae justo Boca-River. Si le hubiesen prestado más atención, sí. Sí. Nosotros mismos. Ahora en el armado del programa. La verdad, vamos a ser sinceros. Sí, sí. No le dan voz. Yo no digo que la gente se vuelva loco por la selección, pero también... Pero le hubiesen dado... Creo que el impacto del superclásico le cabe a la Superliga, es cierto, pero no creo que. No claro. Puedo decir lo mismo con el seleccionado porque es anterior a esto que pasó. El desinterés por el seleccionado fue desde el Mundial. ¿Vos decís que si no existiera Boca River, la gente tampoco estaría? Tampoco. No, pero lo que más me preocupa, que no es solo la gente, sino que tiene que ver con una cuestión de decisiones, de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está buscando. Hay un desinterés. Yo dije algo dramático, si querés, pero el proceso de seleccionados tal como lo conocimos, el que nació en 1974, murió en el Mundial de 2018. No sé qué es lo que va a venir, pero un nuevo hoy está técnico. Así. Poné que la selección tuviera un nuevo técnico, confirmado, Martino, el que vos quieras. El que quieras. Y debuta Martino esta noche, entonces sí el partido tendría un interés importante. ¿No, si la gente iría a ver el equipo de Martino? No, un técnico nuevo. Pero es que no se sabe que lo pasa que hay otras circunstancias. El único que te lo cambia es uno solo. Sí, no, estamos hablando de otra cosa. Yo te hablo de algo que pueda generar un interés más allá del partido de fútbol. Claro, pero cambia Messi, pero además, ¿sabes qué? También, Dani, hay algo que sabemos todos, que es la depresión post-mundial. Entonces, si vos a eso no lo combatís con algo muy fuerte, quedás en esto. Pero es que... Digo, esto pasó también... ¿Ustedes se acuerdan cuando se jugó la Copa América en Argentina en el 2011? Sí. Argentina después jugó un partido eliminatoria contra Bolivia. No había nada. Esta es la plata. No, plata. Sí. ¿Entendés? Entonces, de ese lugar, esa depresión, sin poder combatirla, con Messi, pero con jugadores eso... marketineros, con un técnico, con un proceso, ahí estoy haciendo lo mismo. Claro, sí, sí, por eso. No, sumando, eso iba. Voy sumando a lo que ustedes dicen, la depresión postmundial. El partido con Bolivia del que habla es el del error de Michelis. Exactamente. Sí. El regalaban la entrada en la puerta. Sí, y era un partido, es, y era un partido de eliminatoria. Es River, es River, yo digo. Es River, es River, error de Michelis. Pero yo lo está agregando algo al concepto, el concepto en que estamos todos de acuerdo. Una cuestión es qué es lo que está pasando. Y si quieren más datos, lo sabemos, se ha abandonado el tema juvenil. ¿Quién maneja los juveniles? Y Scaloni, me gustaría preguntarle a Renato cuánto hace. No, porque los juveniles. No, los juveniles está Hermedecio de. No, la sub-20 no. ¿Puedo contar? La sub-20 no, pero los demás son. Estamos hablando de la sub-20, Oscar. Está placente. ¿Quiere responder Renato? Yo estuve averiguando después de la declaración de Scaloni ayer en relación a su compromiso con el sub-20, ¿cómo fue el proceso vos Alcudia hasta hoy en relación a la preparación de este equipo? Como decía ahí Raúl, Decio es de sub-17 para abajo, sub-17, sub-15, un trabajo con los más chiquitos también, sub-13, de captación y demás. Placente y Aymar estaban en la estructura de Decio. Después Aymar fue convocado por Scaloni para que le dé una mano en este interinato y en el torneo de la Alcudia. El tema es así con el sub-20. El torneo sudamericano se juega a mitad de enero, clasificatorio para el Mundial que se va a estar disputando en mayo y que comparte fecha, digo, no puede dirigir Scaloni en el caso de que clasifique al Mundial sub-20, Copa América, si es designado definitivamente el entrenador argentino, y Mundial en Polonia, si es que clasifica. O sea, aquí hay que hacer hay que tomar decisiones, pero desde el partido que la selección argentina jugó frente a Uruguay, amistoso, a fines de agosto, Scaloni no volvió a tener contacto con los juveniles, por lo menos entrenarlos, en el predio de la AFA en Ezeiza. En septiembre se fue a la gira con la selección mayor en los Estados Unidos. En octubre había dos partidos frente a Ecuador que eran en la misma fecha que Argentina estaba en Arabia Saudita. ¿Quién dirigió el sub-20 y quién los entrenó? Hermes Decio y Diego Placente. Y en lo que va de noviembre y fines de octubre, no se entrenó la selección, no hubo convocatoria. Eso. Recién, según lo que dijo Scaloni, vuelve a trabajar el 10 de diciembre. Yo creo que puede ser antes, pero Scaloni ayer dijo que vuelve a trabajar el 10 de diciembre. Y en el medio, con esto termino, en el medio, todos los equipos sudamericanos, salvo Uruguay, que tenía partido previsto con Argentina en estos días y se suspendió por pedido de Argentina, todas las selecciones sub-20 están disputando esta semana partidos amistosos. Un cuadrangular que tiene a Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador, un amistoso entre Colombia y Brasil y otro amistoso entre Chile y Paraguay. Por eso, Renato, en el medio Argentina nada. Por eso que dice Renato, me parece, estoy de acuerdo con lo que dijo Dani. Lo relevante acá no es si a la gente le importa este partido, esta fecha FIFA o esta semana puntual. Lo relevante es que no hay una determinación, no tenés técnico en la mayor confirmado, por lo menos oficialmente. No tenés técnico en la sub-20, no sabés si la estructura con Decio abajo o con Decio continúa, abarcando todo, continúa o no continúa. Y no tenés manager, que en un momento era una posibilidad. No, lo de Hermes Decio sí continúa. Por eso no. Lo de la sub-20 es un despropósito. Déjame cerrar con esto. No dije lo de manager, le pido disculpas a Burruchaga, que sé que es el manager. Quise decir, en algún momento se instaló la figura del manager como que iba a ser la nueva revolución. No. Y entonces, al no cambiar o no ratificar públicamente a Burruchaga, yo como un hincha no hay un más, manager con respaldo. Claro, yo no sé si hay un tipo con respaldo. Pero hay una cosa peor y a mí me da miedo. ¿Qué sabes qué es? Es que cuando salen los temas de agenda, cuando salen los temas foco, te lo tira, ¿entendés? Claro. Se esconde. Y entonces se termina jugando con la selección argentina. Lo que acaba de contar Renato recién, pasa, es un despropósito. O sea, regalar meses de la selección sub-20 que tiene que jugar un mundial. Es un despropósito. Aparte, para el trabajo, para el futuro del seleccionado. Déjame preguntarle a Renato porque... Es una DAG, claro. Dijeron hoy, van a jugar el próximo mundial, van a jugar. Pero claro, 20 años. Déjame preguntarle a Renato. 23 van a tener. Me contaron que algunos clubes, no sé si es cierto, pero tengo una versión de que los clubes, o algunos clubes, están poniendo medio reacios a ceder jugadores para el juvenil. ¿Qué te sorprende? Para el juvenil. ¿Es así? Mira, Mirá, yo averigüé la... no sé en relación puntualmente de la Argentina si hay equipos que niegan. Por ejemplo, Uruguay, para hacer un paralelismo, cómo trabaja Uruguay, que mucho se ha copiado del proceso Pekerman en su momento, con Púa y demás, arrancaron casi de manera paralela a los procesos. Uruguay todo el año, durante todo el año, de lunes a miércoles, los juveniles trabajan con la selección argentina, con la selección en este caso uruguaya. Jueves y viernes pasan a los clubes. Durante todo el año. ¿Sabes que lo digo, más se viene preparando? ¿Sabés qué es lo más terrible de eso? Sí. Es que eso se lo copiaron a Pekerman, que lo Pekerman hizo acá en los 90. A ver, esto que estamos hablando, Renato, bronca, te preguntaba, pero efectivamente es así, porque la verdad es que me entonces lo copiaron, pero ¿qué a Pekerman? Se lo copiaron a Bilardo, ¿qué es Pekerman? Entrenábamos nosotros lunes, miércoles y jueves. No, pero es distinto, Carlos. Es distinto porque estaban acá. Estamos hablando de los juveniles. Déjame preguntarle si efectivamente, si tenés la formación o no, si efectivamente no me consta. Hay algunos clubes que están negando a los jugadores o que no se mostraron medio reacios. Es que no hubo convocatoria. Chavo, no pueden negar si no hubo convocatoria. Sí, pero igual digo una cosa. Pero ya saben los que están involucrados. Hay una cosa y es dato. Scaloni estaba muy enojado en la situación anterior con algunos clubes en particular y específicamente con Gallardo. Porque no se dieron jugadores. Está muy preocupado. No, pero estamos hablando de la mayor, voz. Sí. Completo, Rena. Sí. Está muy preocupado, de acuerdo a lo que decía Renato, sobre qué es lo que va a pasar. Y además hay incertidumbre sobre su continuidad. ¿Eh? Sí. Sobre su continuidad y los entrenamientos. Sí. Porque están todas las selecciones jugando amistosos y la sub-20 ni se entrena. Y ya hay algunos clubes que están poniendo algún reparo para la convocatoria de jugadores para el sudamericano. Y te agrego otra cosa. Dijo Renato que Scaloni dijo ayer en la conferencia de prensa que en diciembre va a empezar a entrenar. No es seguro. No es seguro que Scaloni empiece a entrenar porque la decisión ya tomada de la AFA es el 29 comunican qué es lo que va a ocurrir, comunican quiénes van a integrar el cuerpo técnico. El cuerpo técnico y además esta comisión de asesores para ver quién elige al técnico de la mayor. Sí. Y si se resuelve que Scaloni dirige la Copa América, no dirige el Sub-20. Las dos cosas no. O sea, bueno, que pero no hay, dirige, hay que dirigir un montón de cuestiones. ¿El AFA qué va a hacer? ¿Cómo? No sabe el AFA también qué va a hacer con Scaloni. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Dejamos de regalar el tiempo. Yo creo que va a pasar que Scaloni va a seguir hasta la Copa América y que la comisión, y que van a designar a un cuerpo técnico para la Sub-20 y ojo con Gaby Milito porque sé que ya lo sondearon. No directamente, pero Gaby ya lo sondearon. Gaby acaba de rechazar ayer, rechazó a Argentino Junior. Ya lo sondearon. Y la continuidad de Scaloni después de la Copa América va a ser sujeta a evaluación de la comisión que se integra. No, aprendemos. Ahora la Copa América. Hace 4 meses. Lo iban a evaluar con Brasil. ¿Te acordás que decía? Es no, que si Brasil les mete 4, lo echan a Scaloni. La evaluación ahora es positiva, por eso es muy probable que siga hasta la Copa América. Lindo, hace qué lindo meses, somos. 4 meses y medio que terminó el Mundial. Cuatro ¿cómo meses que y medio. Scaloni? Sí. Y yo ya dije, el primer día dije, este es el entrenador. Sí, pero lo dijo de otra manera. Lo dijo. ¿Sabes lo que siento? Y no quiero que suene despectivo con Scaloni. Es más, yo dije, ya es un cuerpo técnico que la verdad está poniéndole el pecho. Creo que puede sorprender. Y los jugadores están declarando todo a favor. Sí, igual es muy nuestro eso de ir. Bueno, lo vamos atando con alambre, lo vamos arreglando, arreglalo ahí. No, para arreglarlo ahí que me voy a tirar. Dale ahí. No, pero escuchame, vos fijate que no arreglarlo ahí, meter el paragolpe. ¿Qué le vas a cambiar todo el paragolpe? Sale que te sale. Pero aparte, paragolpe nuevo no lo vas a tener. Dale ahí, metele un alambre y dale. Provisorio para siempre. Y dale. Y por ahí te cae otra vez. A ver, y con esto no quiero, insisto, pero que la figura no suene que para mí, que yo considero que Scaloni sea eso, no, todo lo contrario, parece que es un chico que tiene mucho interés, mucho entusiasmo, que le pone el pecho a un momento, que le sirve a él, por supuesto, también, ¿no? Pero el seleccionado argentino, un cuerpo técnico que se está armando con raíces de la selección, porque no son paracaidistas, La verdad que no estamos hablando de 3 paracaidistas, son tipos que vistieron la remera de la selección. Ahora, por supuesto, de capacidad hablamos de lo que estamos viendo, no tenemos mayores argumentos como para definir si son buenos o mal técnico, porque no hay tanto material como para observarlo. Y las ¿no? convocatorias han sido lógicas. Sí. Igual yo creo que es un tiremos hasta fin de año y vamos a tirar. Tira hasta la Copa América, otra la gente tan a otra. Y tira y vas tirando. Es una argentineada. Lo digo bien, sí. Yo creo que es lo que está ocurriendo. Seba, ¿te acordás lo que me respondió Martino cuando le pregunté? Porque aparecía su nombre y dijo, no, no solo no ha mejorado, ha empeorado la situación con el seleccionador. Sí, porque pasó más tiempo. Está todo igual, pero sí, porque no hay ninguna decisión. Por lo menos antes había alguna decisión. Bueno, Renatito, en medio de todo esto juega el seleccionador argentino. En el medio hay un equipo que tiene una sola duda, que es Foyt, que recibió 5 puntos de sutura debajo de su ojo porque chocó con Kahneman ayer en la práctica, lo decía el técnico Scaloni. Si no juega él, juega Mercado. El arquero va a ser Agustín Marchesín. Yo imagino que el partido en Mendoza lo va a atajar Chiquito Romero, pero lo quería ver al futbolista del América de México en el arco. Sarabia, Foyt, Mercado, Funes Mori, Tagliafico, el capitán de la selección argentina. Paredes, Lo Celso, el doble cinco. Correa, Ángel Correa por derecha, Acuña por izquierda, Dybala un poquito más atrás y Lautaro Martínez como única referencia de área. Mauro Icardi va a jugar seguramente los 90 minutos en la provincia de Mendoza. Bueno, gracias Renatito, muchas gracias. Abrazo Seba. Pasala bien. Bueno, pausa y ya regresamos.